como cada jueves primero de mes, vamos a dedicar una hora de rock and roll dedicada al rey de este género, al mismísimo Elvis Presley. Radio Cucaracha, la radio libre de Oviedo, la onda libre que surca el 97.3 de la 107.3 de la FM y en internet para todo el mundo en el www.radiocuca.org. Una hora escuchando a Elvis Presley. El homenaje que hacemos como cada primer jueves de mes desde el Pistolero Zurdo. Preparados el flequillo y preparados a disfrutar de una hora de buena música. Siempre abre la sintonía de este programa el Elvis on Velvet de los grandes de Stray Cats. Siempre también en este programa la transición, el fondo musical cuando Elvis no canta es este disco hecho para niños, Elvis para niños, que versionea en este estilo tan particular grandes clásicos del rey como es este It's Now or Never. Bienvenidos, por tanto, al programa del Pistolero Zurdo. Bienvenidos a Elvis on Velvet. Hoy vamos a escuchar al rey del rock and roll, siguiendo la línea de los programas anteriores, pues aquella línea cronográfica que vamos a seguir. Vamos a empezar a escuchar después de aquel disco que hicimos sobre las Sun Sessions, de aquel programa que hicimos del disco de las Sun Sessions. Vamos a seguir ahora con el primer disco que Elvis Presley grabó para la RCA, el Elvis Presley de 1956. Abría este disco un tema clásico del gran Carl Perkins. Abría este disco el Blue Suede Shoes. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready and I go, can't go, but don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but stay over my blue suede shoes. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you wanna do, but not, honey, lay off them shoes and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat. Burn my house, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Rock it! For the money, two for the show, three to get ready. Now go, go, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Yeah! Blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Perdón, para hablar del primer álbum de Elvis hay que comenzar haciéndolo por la portada, ya que ha sido y es una de las más homenajeadas de la historia del rock and roll. Una portada en la que sale Elvis tocando la guitarra y vociferando, unas letras en color rojo y verde que ponen Elvis Presley, así se titulaba el primer disco del Rey con su propio nombre. Una portada, ya os digo, de las más homenajeadas de la historia del rock and roll, empezando por el disco de London Calling de los Clash, en los que aparecían ellos destrozando la guitarra en un escenario con la misma estética en las letras que utilizaban, la misma tipografía, el mismo color, pasando por Siniestro Total en su LP Es que me pica un huevo, en la que salen ellos también con la misma tipo de letra, con los mismos colores y el tipo aquí con una gaita, reventando la gaita en homenaje al rey del rock and roll. Pasando por el barrio de Elvis, el single El barrio de Elvis, o sea, Robert López, bajista de Los Ceros. En la huella de Elvis, el álbum es infinita y difícil de mesurar. Al contrario que otros títulos clásicos de la música del rock and roll que solo suelen dejar huella en bandas o artistas concretos, el álbum que hoy nos ocupa se puede seguir en multitud de géneros musicales y en ingente número de artistas. Estamos hablando probablemente del disco más influyente de la historia. All the words that I'll ever know still could not see how much I need you so in every way. I go wrong and you guide me, and only you can do. Hold my hand, stand beside me, I'm counting on you. I'm counting on you, dear, from the dawn of each day, to always come through, dear, in your kind, loving way. If you knew just how deeply I feel the things you do, then you'd know how completely I'm counting on you. I'm each day to always come through, dear, in your kind, loving way. If you knew just how deeply I feel the things you do, then you'd know how completely I'm counting on you. Cantaba Elvis "I'm Counting on You" a la guitarra al grandísimo Chet Atkins. Todos los géneros que Elvis Presley cultivó a lo largo de su dilatada carrera están presentes en este disco que hoy nos ocupa, en el Elvis Presley, excepto quizás el gospel, rockabilly, blues, rhythm and blues, country and western, incluso algo de pop. Junto a las soberbias interpretaciones de Elvis, hacen de este álbum un trabajo realmente insuperable. La selección de canciones es excelente. Tenemos que recordar que Elvis Presley es un intérprete, no un compositor, y que todas las canciones, pues no hay ninguna que esté firmada por él. Blue Suede Shoes es de Carl Perkins, I Got a Woman de Ray Charles, Tutti Frutti de Little Richard, I Love the Coast, Blue Moon, Trying to Get to You, Money Honey, todas estas canciones que escucharemos hoy, ninguna de ellas la escribió Elvis, pero sí que era capaz de cantarlas de esta manera. Vamos a escuchar ahora el I Got a Woman de Ray Charles, en la voz del rey del rock and roll, en la voz de Elvis Presley. Recordad que estáis escuchando Elvis on Velvet. Esto es Radio Cucaracha, yo soy el pistolero zurdo. Well, I got a woman way across town. She's a good to me. Oh, oh yeah. Say, I got a woman way across town. She's a good to me. A friend in need. I got a woman way across town. She's a good to me. Oh, oh yeah. She says she's loving early in the morning just for me. Oh, oh yeah. She says she's loving early in the morning just for me. So tenderly, I got a woman way across town. She's a good to me. Oh, oh yeah. She's there to love me both day and night. No grumbles or fusses, just treats me right. Never running the streets, leaving me alone. She knows a woman's place, right there in the home. I got a woman way across town. She's a good to me. Oh, oh, yeah. Say, I got a woman way across town. She's a good to me. Oh, yeah. Got a woman way across town. She's a good to me. Oh, oh yeah. But don't you know she's all right. She's all right, she's all right. I got a woman way over town. Elvis Presley es el álbum debut de Elvis Presley en la RCA Records, con número de catálogo LPM 1254, que apareció en las listas en 1956. Fue grabado en los estudios de la Sun Record en Memphis y en los estudios de Nashville de la RCA a mediados de enero y en los estudios de la New York de la RCA a finales de enero. Permaneció 10 semanas en el número 1 de la lista Billboard Top Pop Albums de ese año y fue el primer disco que hizo ganar a su compañía, a la RCA, $1,000,000. If you wanna be loved, baby, you will got to love me too. If you wanna be loved, baby, you got to love me too. Oh yeah, cause I ain't for no one's not a love affair. If you wanna be kissed, well, you will got to kiss me too. Oh yeah, if you wanna be kissed, well, you will got to kiss me too. Oh yeah, cause I ain't for no one's not a love affair. Well, a fair exchange of bands and no robbery, and the whole world will know that it's true. Understanding solves all problems, baby, that's why I'm telling you. If you wanna be hugged, well, you will got to hug me too. Oh yeah, if you wanna be hugged, well, you got to hug me too. Oh yeah, cause I ain't for no one-sided love affair. Oh, you can't take it, well, no, baby, why try to give it? If you know you can't take it, well, then, no, baby, why try to give it? Oh, cause I ain't for no one-sided love affair. Well, a fair exchange of fairs and no robbery, and the whole world will know that it's true. Understanding solves all problems, baby, that's why I'm telling you. If you wanna be hugged, well, you gotta hug me too. Oh yeah, if you wanna be hugged, baby, you got to hug me too. Oh yeah, oh, cause I ain't for no one-sided love affair. Cause I ain't for no one-sided love affair. Oh, cause I ain't for no one-sided love affair. Escuchamos el corte 4 de este disco, Elvis Presley, One Side Love Affair. El 21 de noviembre de 1955, la RCA Records compró el contrato de Elvis Presley a la Sun Records por la cantidad de $35,000, gracias al ejecutivo de la RCA, Steve Halls. Presley y el rock and roll todavía no habían sido puestos a prueba en el negocio de la música, pero este álbum, junto con el número uno que obtuvo por el single Hebrack Hotel, demostraron el poder de ventas de ambos. Fue el primer álbum de rock and roll en llegar a número uno y el primer álbum pop, dice aquí, de la RCA en llegar a ventas millonarias. En 2003, la revista Rolling Stone lo catapultó a la posición 55 de su lista de 500 mejores discos de toda la historia. Presley habría realizado 3 apariciones en el show televisivo de los hermanos Dorsey, The Dorsey Brothers Stage Show, el 28 de enero, el 4 de febrero y el 11 de febrero de ese mismo año, por lo que la RCA quiso en aquel momento lanzar un álbum para poder rentabilizar sus apariciones en la televisión nacional y el éxito de su primer single en las listas de pop, Hebrack Hotel. Al mismo tiempo, Elvis solo había realizado 2 sesiones de grabación para la RCA. En estas 2 sesiones sumaban 11 temas, algo insuficiente para poder vender un LP completo, dado que algunas canciones tenían potencial. En los años 50 era práctica general que las canciones de gran potencial comercial fueran lanzadas como singles, mientras que el resto se dedicaban a completar LPs. La solución fue incluir 5 canciones inéditas contenidas en las cintas que la Sun Records había entregado a la RCA con el contrato de Elvis. La primera de ellas es el I Love You Because, que vamos a escuchar ahora mismo. I love you because you understand it. every single thing I try to do. You're always there to lend a helping hand, dear. I love you most of all because you're you. No matter what the world may say about me, I know your love will always see me through. I love you for the way you never doubt me, but most of all I love you 'cause you're you. No matter what may be the style or season, your heart will always be true. I love you for 100,000 reasons, but most of all I love you 'cause you're you. Escuchamos en la voz de Elvis Presley esta bonita balada Love You Because, y ahora vamos a pasar a un tercio totalmente distinto. Vamos a escuchar uno de los temas, yo, para mi gusto, rockabilis más interesantes de Elvis, el Just Because, que me acuerdo que había un grupo aquí en Oviedo que se llamaban los Moonshines que versioneaban. Vamos a escuchar al rey a ver qué tal lo hacía. Thinks you're hot. Well, just because you think you've got something that no other girl has got, you cause me to spend all of my money. You laughed and called me old Santa Claus. Well, I'm telling you, baby, I'm through with you because we'll just be because. When you'll be lonesome, and there'll come a time when you'll be blue. Well, there'll come a time when old Santa, he won't pay your bills for you. You caused me to lose all of my women, and now may you say we are through. Well, I'm telling you, baby, I was through with you a long, long, long time ago. Well, just baby, you're so pretty. And just because your mama thinks you're the hottest thing in town, well, just because you think you got something that nobody else has got, you cause me to spend all of my money. Honey, you left me call the old Santa Claus. Well, I'm telling you, baby, I'm through with you. Cause, well, just because. Seguís en la compañía del pistolero zurdo, esto es Radio Cucaracha, la radio libre de Oviedo, emitiendo en el dial en el 107.3 de la FM, en Oviedo y alrededores, y no en todo Oviedo, pero sí en los alrededores, también a través de internet en www.radiocuca.org, Radio Cuca de Queso Kilo, emitiendo para todo el mundo. Ya podéis estar en Tegucigalpa, o podéis estar en Bangladesh, que si tenéis una conexión a internet posiblemente podéis escuchar esto. Si no lo estáis escuchando en directo es porque habéis descargado un podcast de la página web archive.org, que es donde guardamos todos los podcasts de la gente que los graba aquí en esta radio, y posiblemente hayáis llegado a él a través de un enlace que suele haber en un blog que hay en internet, que se llama, pues, que tiene como título www.elpistolerozurdo.com, que está editado y generado por mí mismo y en el cual suelo colgar los podcasts que aquí genero durante esta hora semanal que hacemos de radio. Hoy dedicada, como cada jueves, primer jueves de mes, al rey del rock and roll, al mismísimo e inigualable Elvis Presley. Vamos a seguir con un nuevo corte de este disco, ya os digo, grabado en 1956, un disco llamado como el mismísimo rey, llamado Elvis Presley. Vamos a escuchar ahora una versión que hace del grandísimo Little Richard, titulada Tutti Frutti. I got a gal named Sue, she know just what to do. I got a gal named Sue, she know just what to do. She roll me to the east, she roll me to the west. She's a gal and I love best. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. I got a gal named Daisy, she almost drive me crazy. I got a gal named Daisy, she almost drive me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she do to me. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, hit it. Well, Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop. I got a gal named Daisy, she almost drive me crazy. I got a gal named Daisy, she almost drive me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she do to me. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Hop, bambaloo, bambaloo, bamboo. Juan Babuluba, Balam Bambú, el rey de Elvis Presley. Escuchamos estas maravillosas versiones de Elvis para niños, en este caso Crying in the Chapel. Ya sabéis, si tenéis un tierno infante, no dejéis de descargaros este disco de la mula, Elvis para niños. Diez temas eso, con este estilo tan peculiar, acercando al rey del rock and roll para los más pequeños de la casa. Bueno, nosotros seguimos con el programa, ya pasa media hora de las 9 de la noche, seguimos con Elvis, en este caso con el corte número 8 de este disco que estamos escuchando hoy, Trying to Get to You, una canción realmente impresionante, de la cual hay varias versiones por ahí en otros discos de Elvis, entre ellas en el 68 Comeback Special, que lo hace realmente, realmente bien. Esta canción la cantaba también de una forma maravillosa el desaparecido Roy Orbison, también con un estilo muy peculiar. Vamos a quedarnos con el rey, vamos a quedarnos con Trying to Get to You. Even through the valleys too, I've been traveling in vain, I've been running all the way, baby, trying to get to you. Ever since I read your letter, where you said you loved me true, I've been traveling night and day, I've been running all the way, baby, trying to get to you. When I read your loving letter, then my heart began to sing. There were many miles between us, but it didn't mean a thing. I just had to reach you, baby, spite of all that I've been through. I kept traveling night and day, I kept running all the way, baby, trying to get to you. To do it over, that's exactly what I do. I would travel night and day, I'd still run all the way, baby, trying to get to you. There was nothing that could hold me or could keep with me. My way was dark at night, he would shine as bright as light when I was trying to get to you. Seguís escuchando el especial Elvis Presley que cada primer jueves de mes hacemos aquí en Radio Bucaracha, en la Radio Libre. Estáis en la compañía del pistolero zurdo, esto es Elvis on Velvet. Estamos aquí rodeado de cada vez más amigos. Aquí tenemos a los punkis de Telepizza, aquí tenemos al compañero de Anedonia y a varios amigos que van a empezar a hacer programas aquí. Seguimos escuchando a Elvis, seguimos rendiendo homenaje al rey del rock and roll con un tema titulado I'm gonna sit right down and cry. Me voy a sentar justamente aquí y voy a empezar a llorar, nena. I'm gonna sit right down and cry over you. I'm gonna sit right down and cry over you. And if you ever say goodbye, if you ever even try, I'm gonna sit right down and cry over you. I'm gonna love you more and more every day. I'm gonna love you more and more in every way. And if you ever say goodbye, if you ever even try, I'm gonna sit right down and cry over you. I'm gonna tell my mama, tell my papa too, so they'll know exactly what I'm gonna do. If you ever say goodbye, if you ever even try, I'm gonna sit right down and cry over you. love you more and more in every way. And if you ever say goodbye, if you ever even cry, I'm gonna sit right down and cry over you. I wanna tell my mama, tell my papa too. Oh, they'll know exactly what I'm gonna do. If you ever say goodbye, if you ever even try, I'm gonna sit right down and cry over you. I'm gonna sit right down and cry over you. I'm gonna sit right down and cry over you. Tenemos una página web de contacto, www.radiocuca.org. Ahí tenéis un chat para contactar con nosotros. Hay correos electrónicos a Barullo. Tenemos elpistolerozurdo@gmail.com. Tenemos radiocuca@gmail.com también para que contactéis. Por fin tenemos en la página web un enlace a programas donde podréis ver todos esos programas que os decía que colgamos ahí en archive.org para que los podáis escuchar y descargar en vuestro reproductor MP3. Y nosotros vamos a seguir con Elvis. Vamos a seguir con un tema titulado I'll Never Let You Go, Nunca Te Dejaré Ir. So sorry, 'cause I made you cry. I'll never let you go, 'cause I love you. So please don't ever say the stars would tumble down beside me. The moon would hang its head and cry. My arms would never. If we should ever say goodbye, well, I'll let you go, 'cause I love you, baby. I'm so sorry, 'cause I made you cry, but I made you cry. Love you, baby. So please don't ever say goodbye. seguís en la compañía del pistolero zurdo, seguís en la compañía de Elvis. No sé si lo sabéis, yo no lo sabía, me lo acaban de decir por aquí, que en los Hard Rock Café, si entráis, podéis encontrar una vidriera y un gran trono de Elvis, y es que qué menos que un buen trono para el rey. Vamos a escuchar ahora el corte que para mí, mejor canción, el mejor corte de este disco, un Blue Moon cantado con una voz realmente espectacular, donde Elvis demostraba y demuestra de todo lo que era capaz. Ese prodigio vocal se manifiesta en esta canción, Blue Moon. Elvis Presley, 1956, comenzaba una revolución en la música. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. Saying a prayer for someone I really could care for. Without love of my own. Blue, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my impresionante el poderío vocal que despliega Elvis Presley en este tema que se titulaba Blue Moon. Cuando ya pasan tres cuartos de hora de las 9 de la noche, llegamos al último corte de este primer gran éxito de Elvis con la RCA. Un tema titulado Money Honey. You know the landlord rang my front door bell. I let it ring for a long, long spell. I went to the window, I peeked through the blind, and I asked him to tell me what was on his mind. He said, Money Honey. Well, I screamed and I hollered, I was so hard pressed. I called the woman that I loved the best. I finally got my baby by the 3:30. She said, I'd like to know what you want with me. I said, Money, honey. Money, honey. Money, honey. If you want to get along with me. so long with you. From this day on, our romance is through. I said, tell me, baby, face to face, but how could another man take my place? And now I know the sun may shine and the winds may blow, the women may come and the women may go, but before I say I love you so. Money Honey cerraba este primer disco de Elvis Presley titulado precisamente así, Elvis Presley, y daba paso a un segundo disco grabado con la RCA titulado simplemente Elvis. Y si este disco no es tan importante como el primero, el disco que le precede es solamente, sola y única y exclusivamente porque es el segundo disco, en el primero empieza con un tema impresionante titulado Rit It Up, que suena así de bien. Vamos a escuchar a Elvis Presley. Well, it's Saturday night and I just got paid. I fool about money, don't try to save. My heart says go, go, have a time. It's Saturday night, baby, and I'm feeling fine. I wanna rock it up, I wanna rip it up, I wanna shake it up, gonna ball it up, I'm gonna rip it up, and a ballin' night. Well, I got me a date and I won't be late. I picked her up in my 88. A shag on down by the social hall. When the joint starts jumping, I'll have a ball. I wanna rock it up, I'm gonna shake it up, I'm gonna rip it up, gonna ball it up, I'm gonna rip it up, and a ball tonight. I'll be flying high, I walk on out in the open sky. But I don't care if I spend my dough, cause tonight I'm gonna be a one, I have a soul. I wanna rock it up, I wanna rip it up, I wanna shake it up, gonna ball it up, I wanna rip it up, and a ball tonight. Saturday night and I just got paid. I fool about my money, don't try to save. My heart says go, go, have a time. Well, Saturday night, baby, and I'm a feeling fine. I'm gonna rock it up, I'm gonna rip it up, I'm gonna shake it up, gonna ball it up, I'm gonna rip it up, and a ball tonight. Este disco titulado Elvis se fue publicado en octubre de 1956, solamente 8 meses después de que Elvis Presley, del disco Elvis Presley que acabamos de escuchar, y alcanzó, al igual que el anterior, el número 1 del Pop Albums. El tema Love Me, que vamos a escuchar ahora mismo, se convirtió en una canción que Elvis no dudaba en cantar en todos sus grandes conciertos de la época de la década de los 70, y se alcanzó con el número, se alcanzó el número 10 de los charts country de aquella época. Os dejo con este gran tema de Elvis, Love Me. Treat me like a fool, treat me mean and cruel, but love me. Bring my faithful heart, tear it all apart, but love me. Won't you love me? If you ever go, darling, I'll be oh so lonely. I'll be sad and blue, crying over you, dear. me. I would beg and steal. Beg and steal. Just to feel. Just to feel. Your heart. I want your heart. Beating close to mine. So close to mine. Wherever you ever go, darling, I'll be oh so lonely. I'll be sad and blue, crying over you, dear only. I would beg and steal. He would beg and steal. Just to feel. Yes, just to feel. Your heart. I want your heart. Beating close to mine. So close to mine. Wherever you ever go, darling, I'll be oh so lonely, begging on my knees. All I ask is please, please love me. Oh yeah. Well, a bit of my blue. Vamos a escuchar ahora un tema rock and rollero del rey del rock and roll, por supuesto, de Elvis Presley. Escuchamos el Long Tone Telly. Coming and he got back in the alley, oh baby. Yeah, baby. Oh baby, having me some fun tonight. Well, had a long tall Sally Sheet, Bill Sweet Scott, everything Pat Hunker Johnny know me. Hey, baby. Ooh, baby. Having me some fun tonight. You know, I saw Uncle John with bald head Sally. He saw a Mary coming and he dug up in the alley. Oh, baby. Hey, baby. Oh, baby. Having me some fun tonight. Seguimos explorando la vena más rockera de este disco llamado Elvis, el segundo disco que Elvis Presley graba para la RCA, con un tema que es realmente impresionante, un sonido muy peculiar logrado en este disco con una canción llamada Paralyze. When you looked into my eyes, I stood there like a highway hypnotized. You said smooth and fine, and all I could do was stand there paralyzed. kissed. Ooh, what a thrill. You took my hand and ooh, baby, what a chill. I feel like grabbing you real tight. Squeeze and squeeze with all of my might. All I could do was stand there alive. Oh yeah, lucky me, I'm singing every day. Ooh, ever since the day you came my way. Ooh, you made my life for me just one big happy game. I'm gay every morning and night, I'm still the same. But what do you remember that wonderful time when you held my hand and swore that you'd be mine? In front of the preacher, you said I do. I couldn't say a word for the pain of you. All I could do was stand paralyzed. Oh, lucky me, I'm singing every day. Ooh, ever since the day you came my way. Just one bigger happy game. I'm gay every morning at night, I'm still the same. But only child, do you remember that wonderful time when you held my hand and swore that you'd be mine? In front of the preacher you said I do. I couldn't say a word for thinking of you. All I could do was stand and paralyzed. Bueno, lamentándolo mucho, esta cita mensual con el rey del rock and roll, con el mismísimo Elvis Presley, tiene que tocar a su fin. Damos paso a la programación de Radio Cucaracha con el compañero Danedoni, el Anedónico Miserable, con un programa histórico como todos los que suele hacer. Yo me despido hasta la semana que viene, el programa normal, habitual del Pistolero Zurdo, ya sabéis, matemáticas, tecnología, rock and roll y rockabilly, en una hora semanal cada jueves a las 9, y el mes que viene ya será en julio. Seguiremos con nuestro homenaje al rey del rock and roll. Quedáis en buena compañía, quedáis en la compañía de Radio Cucaracha. Ya sabéis lo que siempre os digo, sed malos y disfrutarlo. Ready, set, go and go. I got a girl that I love so I'm ready. Ready, ready, ready, ready, ready, ready, ready, ready, ready, ready, ready, ready, ready to rock and roll. Going down to the corner, pick up my sweetie pie. She's my rock and roll baby, she's apple of my eye. Ready, ready, ready, ready. Ready, ready, ready to rock and roll. Out a flat top cat and a dungery dog. I headed for the gym to the sock hop ball. The joints really jumping, the cats are going wild. I'm usually really some my daily crazy style. Ready, ready, ready, I'm ready. Ready, ready, ready, I'm ready. Ready, ready, ready, ready, ready, ready to rock and roll. And the dungaree dog, I headed for the gym to the sock hop ball. The joint to the jump and the cats are going wild. The music to listen to my daddy. Ready, ready, ready, ready, ready, ready, ready, ready, to rock and roll. Gonna kick on my shoes, roll up my faded jeans, grab my rock and roll, baby, pour on the steam. I shove it to the left, I shove it to the right, gonna rock and roll till the end of the night. Rock and roll. Ta-da.